Estás escuchando Rock and Pop. Volvemos con el Club Atlético Buenas Personas acá en la 98, iba a decir cualquier número, 93.3. Nos pueden sintonizar o a través de la Rock and Pop Jujuy.com, www.rockandpopjujuy.com. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. Y los que nos están viendo pueden verlo ya mismo en cámara al amigo Luis Barrios, que llega como todos los jueves con todo. Bravo, bravo, bravo. Hola, ¿cómo les va? De vuelta, bueno, otra vez aquí con ustedes, siempre disfrutando los mejores jueves de todos, por supuesto. Y bueno, hoy vamos a tener otra entrevista nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar con una feminista y militante de aquí de Jujuy, que es Sandra Aguilar. Ella milita desde el Fuego Colectiva Feminista y Disidente. Así que saludamos a Sandra. Hola, Sandra. Sandra, ¿nos escuchás? Javier, Antonella, me dijeron que estaban por ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Buenas noches. Acá estamos. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar la entrevista. A ustedes por la comunicación. Igual quería hacer una aclaración, que soy de Buenos Aires. Ah, bien. Bueno, gracias por la aclaración, importantísimo. Sandra, bueno, contanos un poco de vos, de tu vida militante, en este colectivo feminista. Bueno, soy lesbiana feminista, participo desde el Fuego en la Capital Federal desde el 2013, que fue cuando fundamos la organización. Nosotras estamos organizando en la Universidad de Buenos Aires unas jornadas que son de géneros y disidencia sexual. Lo hacemos hace 5 años ya. También organizamos una escuela de formación política y feminista en la segunda parte del año, que está abierto al público en general, y es como también nuestra idea de disputar por fuera de la academia, así como tenemos un pie en la universidad y tratamos de problematizar la formación de graduadas, profesionales, investigadoras y también docentes que se forman en las academias. Al mismo tiempo encontramos que hay un área de vacancia en lo que tiene que ver con la formación en género, feminismo y disidencia sexual, que o bien está en manos de las universidades, pero sobre todo en la formación de posgrado, y eso generalmente es pago, y que no existen, por lo menos en Capital, espacios donde uno pueda acceder a una formación que sea gratuita y por fuera entonces del ámbito académico, ¿no? Como esas son las tareas como más importantes que tenemos a lo largo del año, y después, bueno, participamos de las campañas que existen por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también en la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Ah, buenísimo, todo un laburo entonces. Sandra, contanos un poco acerca de este término del colectivo en el que participás, acerca de a qué se refiere el término disidencia sexual, y bueno, y particularmente me interesa saber cuál es tu formación de grado en la universidad. Bueno, nosotros nos denominamos como disidentes sexuales, nos nombramos de esa manera porque la disidencia sexual es una definición política. Lo que pasa con el concepto de diversidad sexual es que todavía permanece instituida la división que hay entre un nosotros, nosotras y un otros, otras. ¿A qué me refiero con esto? A que sigue reforzando la idea de que hay un nosotros, que serían los heterosexuales, que nombran a aquellos que son diversos o diferentes de ellos. Claro. ¿No? Y nos colocan en ese lugar de alternativo, como nosotros somos lo alternativo, lo diverso, y eso no nos incluye a los heterosexuales necesariamente en esa definición. Entonces es como lo que termina reforzando entonces es una relación entre heterosexuales y personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, asimétrica, ¿no? Donde vuelve a restituir la idea de que la normalidad para la sexualidad, lo deseable para la sociedad, sería la heterosexualidad, nosotros somos aquello que difiere de ellos, ¿no? Como la heterosexualidad nos nombra a nosotros como lo diferente y no al revés, porque no podría ser al revés también, ¿no? Que el heterosexual fuera diferente de mí y no como viene siendo. Y después el otro tema también, que por el cual nosotros no comulgamos con el concepto de diversidad sexual, tiene que ver más con que está también enmarcado dentro de lo que son las políticas asimilacionistas o de tolerancia, ¿no? Como el heterosexual que, bueno, tolera aquella existencia e identidad que difiere de sí. Pero ese concepto lo que hace es no cuestionar a la heterosexualidad como norma, ¿no? Como institución política que regula y organiza la vida sexual de las personas. Por eso nosotros nos definimos como disidentes sexuales, porque hay una posición afirmativa en nuestra existencia y nuestras identidades sexuales, de género y nuestra expresión de género también. Y también es la disidencia respecto de la norma y es afirmarla entonces, ¿no? Como portarla, si se quiere, de manera orgullosa también. Y bueno, después hay otras acepciones más de disidencia sexual, pero me parece que así a grandes rasgos como para que se entienda. Claro, sí, está buenísimo. Algo importante a rescatar en este término disidencia es que, como vos decías, es un término político que hace notar una postura clara respecto al sistema heteronormativo. Entonces, una persona disidente sexual no necesariamente tiene que ser homosexual o bisexual, sino que también hay personas heterosexuales que cuestionan la heteronorma, por lo tanto también son entendidas como disidentes sexuales, ¿no? Corregime si me equivoco. Pero también podría estar contenida, por ejemplo, una norma en el caso de quien se identifica como heterosexual, tendría que ver, por ejemplo, en algo concreto. Práctico cotidiano, nombrar esa heterosexualidad, justamente para romper con el supuesto de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Lo que se asume cuando nos vinculamos con personas que no conocemos es que partíamos de la base que somos todas heterosexuales. En el momento en que nombramos nuestra identidad sexual, ya sea como lesbianas en mi caso, o de alguien que se identifica como heterosexual, bueno, rompe con ese supuesto, porque eso deja de ser algo dado o lo tomado como natural, ¿no? Entre comillas, para poner en evidencia que es de supuesto estar funcionando de esa forma. Entonces, sí, por ejemplo, eso sería una posición disidente en una persona hetero, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, Sandra, te pregunto sobre lo que queríamos conversar hoy. A mí me súper interesan estas cuestiones conceptuales, por eso te quería preguntar un poco más. Pero bueno, en esta oportunidad quería conversar sobre una situación que nos preocupa, que es la situación de lo que sucedió con Iggy hace poco tiempo. Y queríamos, bueno, que nos puedas contar un poco más lo que sucedió en este caso, ¿no? Que nos cuentes quién era Iggy, si pudiste conocerla. Bueno, y por las dos, claro, está viva, porque así como en pretérito pareciera que ya claro, no entre nosotras. Sí. Entonces, Iggy está ahora presa en un destacamento en Villa Maipú, en San Martín. Ella es una lesbiana pobre del conurbano, que de las cosas que le gusta hacer es jugar la pelota, y le dicen Iggy porque es el diminutivo de Higuita, el arquero famoso de Colombia que hacía la tajada del escorpión, y ella se destaca como arquera, entonces bueno, tiene ese apodo. Lo que sucedió básicamente es que ella ya venía sufriendo una serie de ataques y agresiones por parte de un grupo de varones que no toleraba el hecho de que ella fuera lesbiana, pero no solamente el hecho de que ella sea lesbiana, sino también un problema que hay con algunas lesbianas en particular que tiene que ver con su expresión de género. Ella tiene una expresión de género masculina, o lo que las lesbianas denominamos como chonga. Sí. Y entonces, sí, perdona. No, sí, afirmaba lo que estabas diciendo nada más. Pensé que estaban haciendo una pregunta, disculpen. No. Entonces, bueno, ella había sufrido estas situaciones de agresiones verbales, y en una oportunidad vivió una situación de similares características con un intento de violación, y en ese momento en el que intentan violarla, ella se defiende, y en el momento en el que se defiende le da un puntazo a su agresor y entonces lo mata. Sí. ¿No? ¿Y por qué hablamos de un intento de violación? Cuando ella la encuentran, tenía la ropa interior rota, su pantalón roto, el desgarro de esa ropa, que sería una de las pruebas que estarían dando cuenta de este intento de violación. La encuentra la policía de manera inconsciente, toda golpeada, llena de moretones, choqueada, como que no estaba o sea, no era una persona que estuviera en buenas condiciones luego de esa agresión, y automáticamente ella queda acusada de homicidio simple, queda presa, sus declaraciones no fueron tenidas en cuenta. La justicia procedió de una manera bastante irregular, porque no se hicieron pericias sobre su ropa, entonces se desconoce si esas prendas tienen o no muestras de esperma. No se le tomó declaración. Y los que son, los que nosotros entendemos que serían cómplices de este ataque, de esta agresión, hoy son los testigos de la causa, que la tienen caratulada como de homicidio simple en lugar de justicia por mano propia o de legítima defensa. Es como si la sociedad esperara de nosotras que cuando un varón intenta violarnos por lesbianas, porque de hecho lo que ella declaró que su agresor le dijo fue: te voy a hacer mujer, forra lesbiana. Entonces ahí es bien claro, claro, ¿no? Sí. Es un hecho de violación correctiva, que hay un acto que está implicado ahí de moralización, de I, ¿no? De que quien la agrede creía que por ser lesbiana ella se merecía esa violación, justamente para regular, controlar. No hay como un deseo de control y de apropiación de esa sexualidad, que debería ser como este sujeto que la agravió, la agredió y la intentó violar, debería y haberse comportado como a él le parecía, como le suele parecer a algunas personas de nuestra sociedad, lamentablemente, ¿no? Entonces, como la violación correctiva, en el caso de las lesbianas, tiene esta forma, es una forma de control social y de la vida de las lesbianas, ¿no? Y eso es lo que expresa la situación que está atravesando. Y claro, sí, como para entender un poco más esta situación. Y ya habías comentado recibiendo distintas clases de abusos, insultos constantemente, y en el momento sí. particular de la agresión, ¿cuántas personas, cuántos hombres fueron los que la atacaron? Sabemos que es un grupo de varones. Sí. Es difícil precisar el número, hubo en algún momento circulado en otras versiones, pero en este momento, o sea, no era uno. Estamos en condiciones de decir, claro, un número con precisión, pero claro. Sí. Hablar de un grupo de varones, en principio está el agresor y también están estos testigos que eran los que estaban acompañándolo y formando parte, ¿no?, del grupo que legitimaba el accionar del chico que resulta muerto. El tema es, no solamente sucedió este episodio, sino los ataques previos. A ella le quemaron la casa, le habían robado la bicicleta, la agredían por tortillera de manera recurrente cada vez que se iba a visitar a la madre. Entonces, no era la primera vez, esto no es un hecho aislado, sino que fueron situaciones de agresiones previas que llegaron a este extremo. O sea, no es azaroso que Iggy haya estado con un cuchillo para defenderse, ¿no? No es que todas las mujeres salimos con un cuchillo en nuestra ropa para defendernos de ataques. Claro, sí, absolutamente. Me parece importante esto que remarcás, que nos ayude a entender un poco más esta idea de la heteronorma, de que justamente cuando una persona rompe esta norma o transgrede esta norma, ocurre como una disciplina, una forma de disciplinamiento de estos cuerpos y de estas sexualidades, que en el caso en el particular de Ick alcanza una gravedad bastante alta, y que la justicia reproduce este carácter heteronormativo al condenarla a ella y no al verdadero agresor. Sí, de hecho, justamente lo que vos decís es, podemos hablar entonces, como en un primer lugar de una violencia de género sobre ella y también heteronormativa, y al mismo tiempo, cuando la justicia funciona de esta manera, culpabilizando a la víctima por defenderse, también de violencia institucional de una justicia patriarcal, ¿no? Porque lo que entonces estaría esperando es que nosotras nos tenemos que dejar morir, porque si ella no se hubiera defendido, la muerte sería de ella. Claro. O sea, violada, y porque también no había una tentativa de femicidio en esa agresión sexual. Y eso hay que tenerlo en consideración. La situación de Iggy no es la primera. Esta es la particularidad también que tiene el caso de Iggy, es que es una agresión en tanto que lesbiana, ¿no? Claro. Que a mi entender es un agravante. Pero lo que iba es que son muchas otras las mujeres que también atraviesan ese tipo, han atravesado ese tipo de situaciones, sin ir más lejos las hermanas Jara, que también ellas fueron culpabilizadas cuando se defendieron de su agresor ante una situación de acoso sexual. Entonces, de nuevo, es como que la justicia vuelve a reintroducir el estereotipo de que esto, que nosotros frente a una agresión deberíamos dócilmente aceptarla y no hacer nada al respecto, ¿no? Como que el lugar de la mujer frente a una agresión sexual de un varón es aceptarla, no más que eso, porque si se defiende, la condenada es ella. Claro, sí, es una cuestión realmente terrible. Y Sandra, ¿cuándo ocurrió esto y en qué situación se encuentra actualmente? Esto ocurrió en el mes de octubre, dos días antes o tres de que fuera el... No me acuerdo si era un paro de mujeres el 19 de octubre del año pasado. Y bueno, ahí se hizo público, ella fue detenida el 16 de octubre. Desde el 7 de enero del 2017 se está ocupando de su defensa Raquel Herminda Leyenda, que es la abogada que ella tiene actualmente. Y que, bueno, lo que está intentando en este momento es que se hagan las pericias psicológicas que no se hicieron en su momento. La justicia no avanzó demasiado desde que ella está detenida en el destacamento. También están tratando como de cubrirse desde el Estado por todas las cosas, por todas las irregularidades que tiene la causa y que ahora la abogada está ocupando de señalar. Ella, como decía hace un rato, está en un destacamento, no está en una prisión. Y lo que va a intentar, lo que está presentando como recurso ahora la abogada, es morigerar la preventiva, ¿no? Porque ella está en un destacamento porque, o sea, tiene prisión preventiva porque piensa el fiscal que se podría fugar. Entonces, la idea también de hacer esta pericia psicológica que se hizo la semana pasada es entonces solicitar esta morigeración de la preventiva para que ella pueda esperar el juicio, pero con prisión domiciliaria. Y el paso siguiente va a ser el de cambio de carátula, ¿no? Lo que la defensa está esgrimiendo es legítima defensa. Entonces se invierte el causal, ¿no? Que de victimaria pasa a ser considerada la víctima de toda esta situación. Claro, sí, la verdad que es para agarrarse la cabeza y para también reflexionar en la importancia de alejarnos de este término que vos mencionabas al principio, ¿no? De la tolerancia como una cuestión de tolero a la otra persona solamente, sino de pensar a las personas, en este caso las lesbianas, como personas sujetas de derecho y que justamente la justicia no está considerándolo de esta forma. Así que bueno, Sandra, te agradezco muchísimo y bueno, esperamos que podamos seguir. Vamos a subir información a la página sobre ahí. Si vos después nos puedes compartir algo, por favor, así lo subimos a la página del programa. Y bueno, para seguir visibilizando y luchando por esta situación desde acá. Así que muchísimas gracias, Sandra. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo y por darle visibilidad a la situación de ahí. Muchas gracias a vos por aceptar la entrevista. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Sandra en esta situación tremenda que, bueno, como ella mencionaba, en el caso de Iggy se ve como un ejemplo bastante paradigmático, pero es una situación que a diario están sufriendo las lesbianas, los gays, las personas trans con muchísima fuerza, entonces es necesario visibilizar. Así es, cosas. Se repite, ¿no? Todo el tiempo estas agresiones y se llega al punto cúlmine lamentable como pasa esto, ¿no? Iggy hoy está detenida Por no haber muerto, por defenderse. Y bueno, y lamentablemente estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Un saludo a Sandra, que es compañera también de militancia de COP La Brecha a nivel nacional. Así que bueno, le mandamos un saludo grande y agradecemos. Y que entren también a la página de Desde el Fuego. Hay Desde el Fuego Cava, Desde el Fuego Córdoba. Hay muchas compañeras que están ahí organizándose. Así es, totalmente. Bueno, muchas gracias, Luis. No, muchas gracias otra vez por invitarme. Tenemos re poco tiempo y tenemos muchas cosas. Vamos a ver con qué vamos. Luis, un placer que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Un placer siempre estar acá. Quédate un ratito porque vamos a ver si podemos hacer como una mínima y súper apretada apreciación y conceptos personales quizás de lo que fue la marcha del día de hoy. Buenísimo. Así que bueno, vamos a escuchar una canción cortita y volvemos con el último bloque quizás de Club Atlético Buenas Personas. Ahí venimos. Rock and Pop.